abajo, corazón. Ya hemos llegado, ya estamos aquí. Vamos a disfrutar este momento. Quiero poquito a poco de frente. Estando con los pies, como vosotros sabéis. A los sones de nuestra banda. Quiero poquito a poco. Mejor cariño del mundo. Vini, cuando quieras nos vamos. Pues venga, señores, todos por igual. muy buena gente. Venga, toma, llámate un poquito. Venga, a la derecha, la... Suave. Tamaulipas. Oh!